amar. Ahora que te siento cerca de mí, pienso que jamás podrá esto terminar, este amor que siento hoy por ti.